¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde hablamos de todo lo que se nos ocurre, aunque también aceptamos sugerencias, desde el punto de vista científico. Si ustedes como nosotros son curiosos y quieren saber sobre infinidad de temas, entonces están escuchando el programa correcto. Mi nombre es Tania y mi compañero es Felipe. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, les recordamos que pueden escribirnos por medio de los contactos de La Voladora Radio al teléfono 597-978-5252, al WhatsApp 5540-61-5459, al Facebook y Twitter @ La Voladora Radio, y a la página web www.lavoladora.org. También pueden escribirnos directamente al Facebook del programa ¿Qué ciencia con eso? Bueno, bienvenidos a este nuevo programa. Y antes de continuar, les queremos hacer el anuncio de un evento que organiza el INAH Estado de México en conjunto con el proyecto comunitario Historia y Cultura Chalco-Amaquemecan, que invitan al ciclo de conferencias La Región de los Volcanes a 500 años. Pueden seguir las actividades todos los viernes del 12 de marzo al 27 de agosto. Próxima actividad es el 19 de marzo, se titula Nahualac, un templo de nahuales de agua en el volcán Iztaccíhuatl, por Iris del Rocío Hernández Bautista. La transmisión es a través del Facebook Live del Centro INAH, Estado de México. Y bien, pues ya empezando con nuestro programa del día de hoy, vamos a hablar de un tema en donde se relacionan dos ciencias, por una parte la economía y por otra parte la psicología, y que tiene que ver con la toma de decisiones. Seguramente ustedes saben que todo el tiempo estamos tomando decisiones, aunque muchas veces estas son inconscientes, o sea, hay decisiones a las que ya estamos tan acostumbrados o estamos tan habituados que no les tomamos tanta importancia. A otras decisiones más importantes nos detenemos a pensar detalladamente en ellos, ¿no? Pero todo el tiempo estamos pensando y tomando decisiones, como por ejemplo, ¿qué voy a desayunar el día de hoy? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué ruta voy a tomar para ir al trabajo? Por ejemplo, hasta decisiones más importantes, ¿no? Como ¿qué carrera me gustaría estudiar? ¿Alguna vez se han preguntado ustedes qué factores influyen en nuestras decisiones, en nuestras elecciones, en que decidamos una cosa u otra? ¿Será que las decisiones que tomamos dependen completamente de nuestro raciocinio y nada más? ¿O por más factores que hay en el ambiente, somos capaces de ignorarlos, minimizarlos y al momento de tomar una decisión depende completamente de nosotros? ¿Qué sucederá? También, hablando de decisiones, esas decisiones también no solo nos conciernen a nosotros. Muchas veces esas decisiones afectan a la comunidad entera, a la economía de un país. Bueno, también es importante analizar cómo nuestras decisiones individuales pueden afectar a otros o pueden influir en la economía de un país. Y por eso también es un área de estudio importante esta toma de decisiones en la economía. Así es, todos los fenómenos económicos son consecuencia de fenómenos psicológicos, sociales y pues cognitivos. Entonces afecta nuestra toma de decisiones y en consecuencia pues van a afectar a la economía. Y también es la suma, ¿no?, de todas estas decisiones individuales que cada uno tomamos. Se suman y tienen una importancia mayor. Entonces, por eso es importante para la economía saber cómo es la toma de decisiones. Y hoy vamos a hablar de esta unión que tiene la economía con la psicología. Y vamos a hablar de la economía del comportamiento. Y en particular vamos a hablar de un término relativamente nuevo que se llama notch. Y son estas modificaciones que podemos hacer en el entorno para modificar la toma de decisiones que tenemos continuamente. Entonces, por eso el programa de hoy se llama ¿Qué ciencia con los notch? Llevo varios días sin probar bocado y lo peor de todo es que no tengo ni un centavo, ni ningún amigo, ni ningún pariente que me invite a su casa a comer algo decente. Entonces, como el tema de hoy tiene que ver con la economía, vamos a empezar a entrar a esta nueva, a esta ciencia social, que está relacionada con muchas otras ciencias. En particular, ahora lo vamos a ver esta relación con la psicología, pero se relaciona mucho con las matemáticas, también es muy importante las matemáticas en la economía, y con muchas otras ciencias, ciencias sociales y ciencias duras también. No sé, incluso la biología podría entrar, ¿no?, para cuestiones que afectan a nuestro entorno. Pero primero tendríamos que definir un poco, así rápidamente vamos a hablar qué es la economía. Pero para definirlo, primero tenemos que estar conscientes de que los recursos en la naturaleza o en nuestro medio siempre son escasos, ¿no? Siempre tenemos que enfrentar a esa escasez. Lo vivimos día con día, ¿no? Siempre nos hace falta dinero para comprarnos todo lo que queremos. Esa es una de las cuestiones importantes de la economía, cómo adquirir esos recursos. Entonces, siempre hace falta dinero porque también los recursos son limitados. O sea, los bosques no son ilimitados, el agua no es ilimitada, ¿no? Entonces, todo lo que requerimos para todas nuestras necesidades, importantes y no tan importantes, necesitan de recursos y esos son limitados. Eso sería una cuestión importante para la economía. Pero también, aparte de estos recursos, está también el tiempo. También tenemos que decidir qué hacer con nuestro tiempo y eso también es un recurso que es limitado. Siempre hay escasez también de tiempo, por ejemplo. Entonces, la ciencia económica estudia cómo hacemos estas elecciones nosotros, tanto los individuos como las entes más grandes, ¿no?, como empresas o los gobiernos o una sociedad entera, cómo le hace para enfrentar esa escasez. Ajá. Entonces, eso es lo que analiza la economía. Y hay varios sistemas económicos que pueden enfrentar la escasez de diferente forma. Pero lo que hace la economía es analizarlos, analizar esa toma de decisiones o esas elecciones. Y también se encarga de ver cómo podemos modificar esas elecciones para ir por un bien común, ¿no? Bueno, regularmente por un bien, por un beneficio para toda la comunidad. No siempre pasa eso, como lo vemos actualmente, pero eso estudia la economía y busca incentivos para modificar esas elecciones o esas tomas de decisiones. Entonces, hay muchas formas en que se puede modificar cómo elegimos las cosas, dependiendo de lo que quiera. Muchas veces el gobierno pone estas reglas, incentivos para modificar el comportamiento. Entonces, por ejemplo, si el gobierno no le ve que el cigarro nos afecta, pues toma medidas para evitar el consumo del cigarro, por ejemplo. Entonces, una medida, hay medidas prohibitivas, por ejemplo, que te prohíben el consumo, ¿no? Para los menores de edad está prohibido el consumo. El gobierno prohíbe por completo el consumo del cigarro, pero para los adultos no. Y una forma de desincentivar o hacer que se fume menos es aumentando el precio. Ajá. Entonces ya eso te hace dudar, ¿no? Tus recursos son limitados, no tienes suficiente dinero y dejarías de fumar. Por eso también muchos impuestos, bueno, por eso se le ponen muchos impuestos a este tipo de productos, el cigarro o las bebidas alcohólicas, para desincentivar su consumo. Entonces vemos cómo a través de políticas o de algunas acciones se puede modificar las elecciones de las personas. Pueden ser así coercitivas o, bueno, negativas, que nos quiten dinero, que nos prohíban consumir algo, pero por otro lado pueden darnos dinero por hacer algo, ¿no? Por dejar de hacer algo o por hacer algo, ¿no?, que le interesa al gobierno. Entonces por ahí vienen los subsidios también, por ejemplo los subsidios que hay para algunos alimentos. O vemos que, por ejemplo, los alimentos o la canasta básica no tienen impuestos, ¿no? Entonces no quieren modificar el consumo hacia ese sentido. Entonces vemos cómo el tipo de incentivos que puede haber para modificar la conducta de las personas. Entonces, en realidad, la economía siempre ha estado relacionada con la conducta de las personas. Siempre la economía estudia esa elección de las personas por lo mismo, porque los recursos son, porque siempre hay escasez de cosas. Entonces hay que administrar los recursos, porque si no, no alcanzan para todos. Entonces, por eso la economía es de eso se encarga. Y vemos, y bueno, les mencionaba algunos ejemplos de cómo influye en esa toma de decisiones. También para el análisis económico regularmente se toman supuestos también. Por ejemplo, se dice siempre que las personas al consumir o al llevar a cabo una elección, siempre lo hacemos racionalmente. Siempre pensamos, otro supuesto que se toma para el análisis económico, también se dice que se tiene la información completa de lo que vamos a consumir. Bueno, hoy vamos a hablar de esta parte de la racionalidad, pero también, por ejemplo, la información nunca la tenemos, no siempre la tenemos completa, ¿no? No sabemos qué va a pasar, bueno, con el cigarro regresando, ¿no? Por ejemplo, tal vez la gente no sepa qué le va a dar, le puede dar un cáncer de pulmón, ¿no? O alguna enfermedad pulmonar. Entonces, por eso consume, ¿no? Y no toda la gente tiene acceso a esa información, por ejemplo, aunque ahora actualmente ya la tengo muy cercana, esa información. O la otra es que no piensas en eso, no estás siendo racional al elegir el cigarro, tú nada más por el gusto que tienes y no lo piensas en ese daño que te puede causar. Entonces ahí estamos perdiendo esa racionalidad que muchos análisis económicos consideran que siempre lo tenemos los consumidores, pero no siempre se tiene esa racionalidad al comprar. Y esto que comentas, Felipe, tiene que ver con el modelo clásico de la economía, ¿no? Que justo es la postura en la que está ahora en contra el Notch, que ya ahorita lo vamos a explicar con más detalle. Pero en este supuesto, en estos supuestos clásicos de la economía, pues justo se cree que la persona es un ser racional, que todo el tiempo está pensando en cómo maximizar beneficios y cómo minimizar los costos, y que nosotros como consumidores solemos tener unas preferencias bien definidas, tenemos unas expectativas claras acerca de lo que queremos y que nuestras creencias no suelen estar sesgadas, que tomamos decisiones óptimas con base justo en las creencias que tenemos y en nuestras preferencias, y que elegimos mejor y no lo que es tentador en el momento, sino que realmente para tomar nuestras decisiones pensamos en nuestras necesidades. En nuestro bienestar, es mucho una palabra que ocupan mucho los economistas, el bienestar. En el beneficio personal, que sería como la principal motivación, el interés propio, ¿no?, de nosotros. Sí, que también es otra parte de algunas escuelas económicas, ¿no?, que al buscar nuestro beneficio personal, se supone también favorecemos el beneficio de toda la comunidad, que es la mano invisible de Adam Smith, de la escuela clásica de Adam Smith. Pero justo una de las críticas a esta postura es que pues no toman en cuenta en realidad lo que sucede en los humanos, porque estas posturas son idealizadas, o sea, en realidad los humanos no nos comportamos así, no siempre tomamos las mejores decisiones, ¿no? Que es como la gran crítica a este modelo. Y se cree que en algún momento pues estos modelos funcionaban porque son relativamente sencillos. Al minimizar los errores en la conducta de las personas, permiten con mayor facilidad crear modelos que expliquen cómo funciona el sistema económico. Pero pues en realidad es que siempre que se habla de conducta humana hay un montón de variables que están implícitas. Entonces, pues estos modelos minimizaban todas esas variables y permitían explicar de cierta forma la economía, pero pues ya en la práctica no funcionaba como lo mencionaban. Aquí se involucra el comportamiento en la economía, pero eso lo vamos a platicar regresando de este corte. Como en la chamarra ya no tengo espacio, me voy hacia la ropa caminando muy despacio y arranco la etiqueta a una gabardina y ahora ya me caben esas latas de sardina. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 2:16. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Para los gobiernos del PRI, los servicios básicos nunca fueron un problema. Nuestra prioridad siempre ha sido atender las necesidades de las familias mexicanas. La incapacidad, improvisación e irresponsabilidad han marcado a los gobiernos de Morena. No hay rumbo, no hay luz, no son la esperanza. Hoy Morena dejó a México en completa oscuridad. PRI, el Partido de México. En el PRI queremos que México crezca, que las mujeres vivan seguras, que los jóvenes sigan estudiando, que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores, por las familias de México. PRI, el Partido de México. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso con nuestro tema de hoy, ¿qué ciencia con los notch? Bueno, lo vamos a platicar ahorita, o con la toma de decisiones en la economía. Pero antes de continuar con esto, les queremos recordar los servicios de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, el Comité del Área Oriente 2 Chalco, que tienen orientación gratuita, y para mayores informes pueden contactarse al teléfono 3092-1246, y tienen atención de 7 de la mañana a 8:30 de la noche. También están los servicios de Alcohólicos Anónimos, Oficina Intergrupal Paso 12. También tienen orientación gratuita y la información la pueden tener a través del teléfono 5583-08-1923. Y la atención ahí es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, ahora sí, regresamos con el tema. Hablábamos de qué era la economía y la importancia que tienen el análisis de la toma de decisiones o de elecciones de los individuos. Ya veíamos que primero se consideraba una racionalidad, ¿no? Que las personas pensábamos todas nuestras elecciones, pero ya se ha visto que no, eso no, no comúnmente no pasa, y ustedes piensen también si siempre realmente racionalizan o piensan todas sus decisiones. Cuando van a hacer una elección o cuando van a hacer alguna actividad cualquiera, si todo lo que van a hacer piensan por qué lo hacen. Eso no pasa. Difícilmente pasa, ¿no? Yo creo que es más, entre más importante sea la elección, la pensamos más, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo que mencionabas, ¿no? Si vamos a elegir una carrera, pues si lo piensas, ¿no? O elegir si seguiremos estudiando o no seguimos estudiando, ya lo piensas más. Comprarse un carro, una casa, no sé, algo importante, o una computadora, ¿no? Que ya salen tan caras. En esas elecciones grandes ya piensas más las decisiones. Pero en decisiones más cotidianas, regularmente no las pensamos tanto. Entre más cotidianas sean, menos las pensamos. Y aún así, por mucho que lo pensemos, hay un montón de factores que influyen en el momento que estamos tomando la decisión y factores que el modelo clásico en economía pues no tomaba en cuenta. Así es. Y poco a poco se le fue dando más importancia a esta toma de decisiones y a la conducta como tal, al comportamiento. Y entonces ya más recientemente se dio esta combinación y surgió la economía del comportamiento o economía conductual. Exacto, que justo busca comprender o explicar ¿Por qué nos comportamos de una forma distinta a lo que había sido planteado por los modelos tradicionales? Y bueno, esta postura de la economía del comportamiento es más reciente. La primera postura les estamos hablando más o menos de los años 50, los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y esta postura de la economía del comportamiento, que ya asume que no podemos hablar de economía si no estamos hablando de conducta, surge en la década de los 70 del siglo pasado con dos psicólogos, Daniel Kahneman y Amos Tversky. Con ellos surge esta nueva corriente, justo como psicólogos, pues les interesó cómo era la conducta de las personas al momento de consumir, ¿no? Y en el momento de tomar decisiones en general. Y con ellos viene esta postura de que, por muy racionales que seamos, la verdad es que nos equivocamos con mucha frecuencia a la hora de tomar decisiones. Y esto tiene que ver porque nuestro raciocinio se ve afectado por un montón de sesgos que tenemos los humanos, a los que ellos llamaron sesgos cognitivos. De hecho, Daniel Kahneman, este psicólogo, en el año 2002 recibió el Premio Nobel de Economía por estas posturas. Sí, últimamente se le han dado mucha importancia a esta área de la economía y muchos premios Nobel de economía han ido dirigidos hacia esta área de la economía. Sí, no el Premio Nobel de Psicología, pero de los psicólogos que han recibido el Premio Nobel, ha sido una de las áreas ha sido la economía. Están acaparando otros campos, ¿no? Tampoco hay de matemáticas, ¿no? Ahorita que recuerdo. Sí, no, tampoco. Regularmente estos Nobel van para cosas muy aplicadas y tal vez la psicología no la consideran aplicada. Ay, la psicología es muy aplicada, pero bueno, luego hablamos de eso. Está bien, después no, yo creo que entra en el de medicina, ¿no? Pero bueno, ya regresemos al tema. Y dentro de estos sesgos cognitivos que afectan nuestra toma de decisiones o que afectan en general nuestro juicio, hay varios. Vamos a mencionar algunos. Le llamamos sesgos cognitivos porque son ciertas tendencias que ya tenemos de por sí a la hora de tomar decisiones y que digamos que nublan nuestro juicio. La ventaja de estos sesgos cognitivos es que pueden estudiarse, pueden medirse y por lo tanto podrían predecirse. O sea, pueden saber exactamente cómo nos vamos a comportar ante ciertas circunstancias. Uno de estos sesgos, por ejemplo, es el exceso de confianza. Es decir, nosotros como consumidores y como tomadores de decisiones en general, tendemos a sobreestimar nuestras posibilidades de éxito. Y entonces, por ejemplo, compramos billetes de lotería creyendo que vamos a ganar, aunque las probabilidades son muy bajas y a la larga tal vez perdemos más dinero del que podríamos ganar, pero siempre creemos que nos va a ir bien, ¿no? A la hora de comprar un billete de lotería, por ejemplo. Otro de estos sesgos es la aversión a la pérdida. Esto quiere decir que solemos percibir con mayor magnitud las pérdidas que las ganancias. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos trabajar, es más fácil que nos digan que podemos trabajar para no perder 500 pesos que para ganarlos. Nos dolería más perder esta cantidad de dinero que ganarla. Entonces solemos magnificar esta percepción de pérdida sobre la ganancia. Y bueno, hay más sesgos, pero antes de continuar hablando de ellos, los vamos a dejar con una canción de Coldplay llamada The Scientist o El Científico. Ahorita regresamos después del corte. Nobody said it was easy.

de Marcel Duchamp, a Marcelo, el de Tintán, de Chimalpaín a la Internet, de la música grupera a la música clásica, del subcomandante Marcos al Little Gentleman, de la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy estamos hablando acerca de la toma de decisiones, o la economía del comportamiento, o los nudges en general. Antes de continuar con nuestro tema, les recordamos el apoyo de servicios funerarios a población en situación con vulnerabilidad. El Gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y su trámite es gratuito. Para obtenerlo, deben de enviar un correo a atencionciudadana@dif.gob.mx con el nombre completo de la o el solicitante y de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por las que hace la petición. Se debe de contar con el certificado o acta de defunción. Los servicios que cubre son rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o domicilio, velación en domicilio o capilla, inhumación o cremación. El apoyo también lo pueden solicitar personas migrantes, áreas de trabajo social de hospitales, fiscalías de justicia e instituciones públicas y privadas de asistencia social que tengan la tutoría de la o el fallecido o la disposición del cuerpo. No hay peticiones grupales o a través de partidos políticos ni para quienes cuenten con un apoyo similar. Para mayor información pueden comunicarse al 55 30 03 2200 en las extensiones 3700 y 3702 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 18 horas y en la extensión 5394 las 24 horas todos los días de la semana. Pueden consultar los requisitos en www.gob.mx/DIF Nacional. Y antes de irnos a corte, escuchamos la canción The Scientist o El Científico, que si bien no habla específicamente de ciencia, la escogimos porque es del grupo Coldplay. Dos de sus integrantes estudiaron ciencias. En particular, John Buckland, el guitarrista, estudió astronomía y matemáticas, y el baterista Will Champion estudió antropología. La canción forma parte de su segundo álbum, que se llama, en español sería Un torrente de sangre hacia la cabeza, A Rush of Blood to the Head, en inglés. El nombre ya nos dice algo de la ciencia, pero escogimos más por la orientación científica de dos de los integrantes de la banda. Así es. Y bueno, continuando con nuestro tema, antes del corte ya estábamos hablando acerca de esta nueva postura que surgió en la década de los 70 de la economía del comportamiento, que ya no habla de que somos seres racionales, sino de que tenemos sesgos cognitivos que repercuten en nuestras decisiones. Habíamos mencionado algunos, en particular el exceso de confianza y la aversión a la pérdida, que solemos percibir más las pérdidas que las ganancias. Otro de los sesgos que influyen en nuestras decisiones es el autocontrol, o el que se conoce como sesgo del presente, que es las recompensas que tenemos inmediatamente las preferimos a las recompensas que podemos tener a largo plazo. Otro de los sesgos tiene que ver con las normas sociales, es decir, nos fijamos mucho en el comportamiento de los demás. Si alguien nos ha dicho que nuestra colonia, por ejemplo, ha sido la más limpia, eso repercute mucho en nuestra forma de pensar, porque tiene que ver con cómo nos perciben los demás. Tiene que ver con esta estrellita, ¿no?, que nos ponían en la cabeza en el kinder, ¿no? Exacto. O también porque nos dejamos influenciar por lo que hacen los demás. Si los demás lo hacen, pues también es más probable que yo me deje llevar y haga lo mismo. Tiene que ver con eso. Otro de los sesgos es una que se conoce como opción por defecto, que es una tendencia que tenemos a dejar una regla predeterminada, que esa regla predeterminada dicte nuestro comportamiento. Y de hecho, por ejemplo, algunas de las personas que influyen en nuestra toma de decisiones, a veces lo que hacen es, por ejemplo, inscribirnos en automático en cierto programa, y muchos de nosotros, pues ya lo que hacemos es, si ya estamos inscritos, nos dejamos llevar por esa inscripción y nos mantenemos inscritos, ya no solemos hacer un cambio. A eso se refiere la opción por defecto. Al menos que de plano sea algo que no nos interesa o no nos gusta, tal vez hagamos el esfuerzo de hacer el cambio, pero si no, así nos vamos a quedar. Perdón, eso pasa mucho, ¿no?, con los teléfonos que ya vienen instalados muchas veces, los navegadores, por ejemplo, ¿no?, o muchos paquetes que que ya los ocupamos, pero porque vienen en el teléfono, no los elegimos. Cuando tenemos el teléfono, ya vienen integrados ahí, o las computadoras. Exacto, por la ley del mínimo esfuerzo, ya no hacemos el cambio. Al menos que de plano sea algo que no nos satisface, que no nos interesa. Pero si no, así lo vamos a dejar. Y por último, otro de los sesgos es uno conocido como el efecto de encuadre, que este dice que las decisiones se van a ver alteradas por la manera en que nos presentan la información. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comprar una casa, pero alguien me dice que en esa colonia hay el 96% de seguridad, por ejemplo, eso sería mucho mejor a que me dijeran que hay el 4% de criminalidad. Entonces, ahí es importante cómo nos presentan la información. Al final es lo mismo, pero sería mejor si nos hablan de lo positivo, por ejemplo, ¿no? Nos dejamos llevar por ese tipo de efectos. Y bueno, todos estos sesgos se han tomado para crear ahora una nueva postura que se conoce como arquitectura de decisiones. Es decir, como estos sesgos pueden medirse y pueden predecirse, las personas que están detrás de la toma de decisiones los toman para poder crear o por poder fomentar cómo nosotros podemos tomar una decisión. Y es ahí en donde entra el notch. Así es una nueva corriente en general, es como un despegue que tuvo esta economía del comportamiento, que ya es más reciente, ¿no? Es a partir del, se considera que a partir del 2008, con la publicación del libro Notch, es cuando se origina esta corriente dentro de la economía del comportamiento, que busca modificar el entorno para orientar las decisiones hacia un sentido u otro. Exacto. Pero una regla importante es sin prohibir la libertad de decisión del individuo. Yo creo primero hablar lo que significa notch, y eso nos orientaría un poquito, ¿no?, hacia dónde va este sentido de la arquitectura de las decisiones. Notch significa empujar suavemente. Es como un golpecito que nos dan así cuando nos dan un golpe en las costillas o con el codo. Con un empujoncito. Un pequeño empujoncito para recordar o para despertarnos tal vez, ¿no? Pero un ligero empujoncito, eso significaría notch. Es un ligero empujón. Eso es lo que hacen los notch, ¿no? Darnos un pequeño movimiento para poder tomar una decisión. Pero no entran dentro de las otras modificaciones que mencionábamos al principio, ¿no? Lo que dice Tania, las prohibiciones, por ejemplo. No te prohíben no tomar una decisión otra. Están las opciones, pero te empujan un poco hacia una opción. Pero tampoco te cobran un impuesto ni te dan dinero para poder elegir una, ¿no? No entra dentro de las otras incentivos que mencionábamos al principio del programa. Exacto. Todo empezó con esta publicación de un pequeño empujón, pero lo vamos a platicar o se los vamos a mostrar un poquito más adelante, pero lo escribieron dos personajes importantes, que es Richard Thaler y Cass Sunstein. El primero es economista y el segundo es un abogado. El primero, por al ser economista, también recibió por este desarrollo resolvió el premio Nobel en el 2017, aunque el libro es del 2008, en 2017 recibe el premio Nobel. Y también una cosa curiosa es que participó en la película La Gran Apuesta, me parece, en el 2015, y incluso la película estuvo nominada al Oscar. Bueno, ganó un Oscar por Mejor Guión Adaptado y estuvo nominado a otros 4 Oscars. Ah, sí. La voy a buscar. Sí. Sale un poquito, nada, sale un pedacito, sale con Selena Gómez. Es una película cómica, pero tratando temas económicos. Está interesante, búsquenla. Y en ese libro habla de estos sistemas que tenemos para la toma de decisiones. Un sistema automático y un sistema reflexivo. En el reflexivo es cuando pensamos y tomamos las decisiones, ¿no? Es algo controlado, más lento, ¿no? Que tiene que tener un proceso mental para tomar la decisión. En el automático no, y tampoco, por lo mismo que no es controlado, no tenemos no involucramos tanto esfuerzo en tomar esas decisiones, es rápido, inconsciente, ¿no? Y mucho por la repetición. Entonces, en este sentido es donde nos vamos a meter nosotros donde se va a meter los notch en el sistema automático, ¿no? En ese sistema nada más nos van a dar un empujoncito para tomar o no una decisión. Y bueno, a lo mejor quedaría más claro si definimos o mostramos los notch a partir de los ejemplos. Si yo quisiera cambiar la conducta de mi familia para que comiera, por ejemplo, más frutas y verduras, un simple cambio en cómo le presento la comida o cómo la ordeno en la casa sería suficiente. De hecho, es un ejemplo de este libro. Entonces, a lo mejor simplemente con presentarles la comida a la vista, en la mesa, así bonita y lavada, sería suficiente mientras les escondo la comida chatarra. No les estoy negando que accedan a la comida chatarra, pero sí les estoy presentando la comida saludable a la mano, a la vista. Ese es un ejemplo de un notch. Dejaremos el tema por ahora y vamos a ir a una cápsula de bichos y plantas del rumbo. Regresamos. Bichos y plantas del rumbo. Bichos y plantas del rumbo. En esta ocasión hablaremos de un bicho viajero, un pequeño insecto que recorre miles de kilómetros para llegar a nuestros rumbos. Emplea sus delgadas alas para atravesar países enteros y llegar a bosques mexicanos, en Michoacán y el Estado de México. El bicho del rumbo de hoy es la mariposa monarca, que al igual que otras mariposas, tiene una vida llena de cambios. Todo comienza al salir de un pequeño huevecillo de apenas 2 milímetros. La pequeña oruga dedica su vida a alimentarse insaciablemente de una planta llamada algodoncillo, que le provee de cierta toxicidad para protegerse de los depredadores. Después de un par de semanas, pasará por 5 etapas hasta alcanzar los 4 centímetros de longitud, y llegado el momento, se protegerá en una crisálida por varios días, llevando a cabo su cambio más radical, la transformación en una bella mariposa de color naranja con rayas negras, que vivirá aproximadamente un mes buscando pareja para iniciar el ciclo de nuevo. Pero para estos pequeños insectos, el crudo invierno del norte de América es letal. Por eso, las orugas que nacen a inicios de otoño viven 8 meses. Incluso se les conoce como la generación Matusalén, por aquel personaje bíblico de gran longevidad. Atraviesan ciudades, áreas de cultivo y hasta el mar para encontrar, en los bosques de pino yoyamel del centro de México, un invierno más cálido. Sin embargo, estas incansables viajeras ya no encuentran los bosques que visitaron sus antepasados. Estos desaparecen por la tala o se encuentran cada vez más degradados por actividades humanas. Son cambios muy rápidos que no pueden enfrentar y ponen en riesgo su existencia. Recibamos con gusto a tan maravillosas visitantes. Conservemos los bosques y ayudémosles a pasar un reconfortante invierno para que puedan regresar año con año. Bichos y plantas del rumbo. Bichos y plantas del rumbo. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 2:45. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. México, su naturaleza, su cultura, sus colores, sus sabores, las diferencias, entre todas y todos nos fortalece. Vamos a luchar para darlo todo con determinación, con orgullo, con fuerza. Va por el futuro, va por nuestra gente, va por el bienestar, va por las familias, va por esta tierra, va por México. PRD. México, su naturaleza, su cultura, sus colores, sus sabores, las diferencias, entre todas y todos nos fortalece. Vamos a luchar para darlo todo con determinación, con orgullo, con fuerza. Va por el futuro, va por nuestra gente, va por el bienestar, va por las familias, va por esta tierra. Va por México. PRI, el Partido de México. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos. Antes de continuar con el tema de hoy, les queremos comentar, a propósito de la cápsula de la Mariposa Monarca, les queremos comentar sobre el 7º Festival de Educación Ambiental Mariposa Monarca y el 4º Encuentro de Muralismo que se lleva a cabo en Atlautla. Y bueno, van a tener varias actividades, todas en línea, a partir del domingo, del día de ayer, del domingo 14 hasta el domingo 21, van a tener un encuentro, bueno, está llevándose a cabo un encuentro de muralismo, pero también van a tener presentaciones y talleres a través de Facebook Live, en horarios matutinos de 9 a 12 y de 12 a 6. Hay actividades para el público infantil, juvenil y para público en general. Lo pueden seguir a través del Facebook de Ecomonarca AC, de SINAM, Soluciones Sostenibles y de Quantum. Ahí los pueden seguir y pueden ver las actividades que tienen. Y precisamente vamos a dar una pequeña plática para niños sobre polinización. Se va a llamar ¿Qué ciencia con la polinización por murciélagos? Entonces estén al pendiente desde 3 a 4. Al terminar el programa, conéctense al Facebook de estas plataformas de Comunarca AC para poder ver la plática sobre murciélagos y polinización. Sí, en un ratito. También los invitamos al Festival Florece, que se llevará a cabo durante esta semana, 4 días, a partir del jueves 18, viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de marzo, teniendo 3 presentaciones por día con un tiempo de 50 minutos por concierto y horarios de 13, 16 y 19:30 horas para poder controlar los aforos y sanitizar debidamente los espacios y equipos. Si necesitan más información, pueden mandar un WhatsApp al teléfono 5579-636383 o también al teléfono 5519-349818, así como al correo enlace@nahualec.com o visitar el Facebook Nahual Emotion Creator. Bueno, ahora sí regresamos al tema. Lamentamos que nos quede muy poco tiempo, pero esperamos dejarles este gusanito, esta curiosidad por los notch. Pero bueno, es una herramienta importante, es una herramienta que no es muy cara realizarla para los gobiernos o las empresas. Entonces es muy fácil, bueno, y hay toda una técnica para poder implementarlos y puedes modificar conductas y mejorar condiciones para las personas. Sí, una característica de los notch es que suelen ser sutiles, tienen que responder como a esta ley del menor esfuerzo, es decir, entre más cercano esté en el tiempo a nuestra conducta y nosotros tengamos que esforzarnos menos, va a ser más atractivo para nosotros para poder tomar una decisión. Y también algo importante es que suelen cambiar el contexto para dirigirnos hacia cierta opción que tengamos que tomar. La ventaja es que una vez que ya hemos establecido una conducta, podemos hacerla varias veces hasta que se automatice. Así es como repercuten en nuestra toma de decisiones. También se dice que ellos dirigen nuestras elecciones, pero no nos impiden la elección de todas las opciones que tenemos. Se le denomina este tipo de control, por así decirlo, paternalismo libertario, ¿no? O sea, el paternalismo porque nos está dirigiendo hacia un sentido, sutilmente, y libertario porque aún tenemos la libertad de elegir alguna de las demás opciones. Uno diría que qué miedo, ¿no? Porque nos están manipulando para tomar decisiones, pero bueno, ellos aluden a que en realidad no restringen nuestra libertad de decidir y que además una de las características de los notch es que la toma de decisiones es para nuestro bienestar. Sí, hay muchas corrientes en contra y bueno, también la otra es que siempre nos modifican las elecciones, ¿no? Desde sea por otros sentidos, por otros incentivos, pero siempre nos tratan de modificar nuestras elecciones, siempre hay un paternalismo. Pues tuvimos poco tiempo al final para hablar de notch, pero si quieren saber más acerca de este tema, los dejamos con la cápsula Ciencia para Llevar, en donde les recomendamos un libro que tiene que ver con justo los notch. Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. En este Ciencia para Llevar te recomendamos el libro Un Pequeño Empujón, el impulso que necesitas para tomar mejores decisiones sobre salud, dinero y felicidad. Escrito por Richard Thaler, Premio Nobel de Economía en el 2017, y Cass Sunstein. Los autores parten de la idea de que cada día tomamos decisiones, algunas de ellas vitales, pero desafortunadamente somos propensos a cometer errores debido a que los seres humanos nos dejamos influir por una serie de percepciones equivocadas que nos llevan al desacierto. Para revertir esta tendencia, solo hace falta un pequeño empujón, o notch, un impulso leve, con frecuencia imperceptible, que puede impulsarnos a tomar mejores decisiones sin mermar nuestra libertad de elección y obtener así grandes logros en relación con la salud pública, las finanzas o la lucha contra la desigualdad. Una lectura con enfoque divulgativo que permite acercarse a más de 30 años de producción científica fortaleciendo las conexiones entre la comprensión del comportamiento humano y las implicaciones para las ciencias económicas. Ágil, agradable, pero rigurosamente sustentado, Un Pequeño Empujón, el impulso que necesitas para tomar mejores decisiones sobre salud, dinero y felicidad, resulta un libro esencial para quienes formulan nuestras políticas públicas, pero cuya aplicabilidad en nuestras vidas cotidianas es sorprendente y eficaz. ¡No te lo pierdas! Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Es un libro muy fácil de leer, entonces lo recomendamos para que lo puedan consultar y tiene muchos ejemplos. Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo, entonces hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperemos que les haya gustado el tema, que por lo menos haya despertado su curiosidad y nos escuchamos la próxima semana. Y recuerden escribirnos al Facebook de ¿Qué Ciencia con Eso? Hasta la próxima. Papel de baño, cuando se me acerca un tipo muy extraño, que me dijo muy amable, joven, ya nos dimos cuenta de que hay en la gabardina, lleva usted toda la tienda. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué Ciencia con Eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir sus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué Ciencia con Eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué Ciencia con Eso? ¿Qué Ciencia con Eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué Ciencia con Eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno.